Estás escuchando echarlas.es. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Buenos días, Felipe. Buenos días, Manolo, de viernes, otra vez grabando. ¿Es normal? Esto no es normal. Es normal que sea por la mañana, pero no es lo habitual en el día. Bueno, no hay costumbres, yo creo, ya en nuestras grabaciones. Cuando se puede, se hace. Y bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba aquí esta mañana, me ha sorprendido tu mensaje. Estaba abrazado a mi caja de antihistamínico, esperando a que hagan efecto. Uy, pensé que me ibas a decir que estabas en la cama todavía. Digo, no. Qué va. Estaba aquí ajusticiando muertos vivientes y cosas de estas que hay por diablo. Ah, vale. Podéis descansar, bueno, tranquilo, estáis a salvo, están casi todos muertos ya. Está todo bajo control. Tendrás cosas que contarme porque nos hemos dejado como 1.200.000 cosas en el tintero, ¿no? Últimamente. Así que, ¿de qué hablamos? Bueno, había una keynote esta semana que yo no he podido seguir, pero ¿tú sí o no? Sí, yo la esperaba. ¿Cómo sigues esas cosas últimamente? Porque yo, ya, la verdad es que me cansé hace tiempo de esas, aunque esta vez no he podido, ¿no? Pero tampoco habría caído en eso, en esos seguimientos multitudinarios, porque al final... Si es mediante chat, chateas más de lo que escuchas y no te enteras de nada, ¿no? Y te produce y además te perturba tu apreciación de las cosas, yo creo, ¿no? Así que al final, en las últimas que yo he podido seguir, siempre lo hacía solo y más sereno, intentando valorar un poco más las cosas, ¿no? Y esta vez ni la he seguido, pero así que cuéntame cómo lo has hecho tú. Yo ya directamente lo que hago es que la sigo solo, no me conecto a ningún sitio. Uh-huh. Twitter directamente huyo de él, de todo el ruido, uh-huh, de todo el buzz que hay ahí. Me distrae y al final no me entretiene. Me meto en una página, intento que sea solamente una. Directamente huyo de las páginas en castellano porque me llegan las cosas con más retraso. Porque ellos siguen, uh-huh, páginas en inglés que traducen, uh-huh, a castellano como les da la gana. Claro, claro. Y después te las ponen. Entonces, pues voy o a MacRumors o a Engadget o alguna de estas así grandes que hacen bien los seguimientos. Esta vez creo que ha sido MacRumors y ahí me he puesto. Uh-huh. Viendo tranquilamente los mensajitos, cómo iban apareciendo y mientras tanto aquí estaba haciendo otras cosas. Uh-huh. Pero con mucha calma. Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿O qué te ha parecido? ¿O si esto va a tener algún impacto en tu economía? ¿Si vas a hacer algún cambio? ¿Si vas a comprarte algo? Hombre, ¿o cómo ves todo eso? Impacto en nuestra economía, a todo el mundo nos gustaría. Es decir, yo he estado viendo la presentación de productos y el update que le han hecho a todos los portátiles es impresionante. Es decir, está muy, uh-huh, bien, ahora tienen mucha más RAM, los discos son más rápidos, toda esta historia. Y después ya pues han presentado lo que va a ser el buque insignia, por donde van a ir los tiros en esta Apple en los próximos años. Uh-huh. Y presentaron un MacBook Pro con pantalla Retina espectacular. Es decir, ¿quién no lo querría? Sí, espectacular realmente, sí. Yo solo tengo claro. Pero marcando un poco la frontera de los precios, es decir, es un aparato que probablemente, en primer lugar, por esa pantalla, ¿no? Y es un otro nivel de precios. Sí. Y no sé si con... supongo que ocurrirá, ¿no? Que irán bajando los precios, pero que sí que es un producto que todavía... Esa pantalla retina, pues quizás no se pueda implementar en un Air todavía por cuestiones de precios, ¿no? Yo creo que más que por una cuestión de precio, solamente de, o sea, en cuanto al precio de la pantalla, por la batería también. Es decir, uh-huh. El Air es muy pequeñito. No sé yo, claro, si tendría batería suficiente como para tirar 7 horas o 5 horas de esa pantalla. Pero bueno, lo que sí igual consigue marcar es una frontera entre lo que sería la gama Pro y los que necesitan realmente una gama Pro y los que a lo mejor necesitan pues una gama de consumo básica, como puede ser la que nos ofrece el Air. Uh-huh. El Air, a mí estuve no hace mucho en una Apple Store nueva que han abierto aquí, van unas cuantas, en un centro comercial nuevo en Majadahonda. Y estuve como media hora, ¿no? Que cada poco venían a verme, a decirme, a ver, ¿te podemos ayudar? O sea, que tenían ganas de vender, que por cierto esa tienda estaba vacía el día que fui, ¿eh? Pero bueno, no por la tienda, todo el centro comercial en realidad. Y bueno, estuve como media hora probando a fondo el Air, era antes de esa keynote. Y bien es cierto que el modelo que tenían ahí expuesto no era el más básico, sino el siguiente, uh-huh, con 4 GB y con un disco SSD de 128. Y la verdad que es una maravilla. A mí me gusta en particular el pequeño, el de 11, por su portabilidad, digamos. Y a mí me imagino que como ordenador, digamos, de base, quizá pues no tenga el rendimiento que puedas necesitar, ¿no? Si empiezas a, yo qué sé, a trabajar con fotos o... Mira, el otro día por Twitter teníamos a Cigaurre, que tenían problemas con un PDF. Digo, pero ¿un PDF tienes problemas? Sí, un PDF me han pasado de un tema de arquitectura o algo así, y tenía un montón de vectores y de historias de este PDF, o capas, uh-huh, o lo que fuera, y no tiraba. El problema era que... Pero era un Air lo que tenía. Él tenía entre manos. Él tiene un Air de 11 pulgadas, pero es que se lo pasó a Sebas, que Sebas tiene un, uh-huh, Mac Pro de la generación antes. O sea, un Mac, sí, Pro de los últimos que han sacado, no de estos que han sacado sí, ahora. Sí, recuerdo que la última vez que hablamos se planteaba si comprarlo o tal, o sea que ya lo tiene, ¿no? Sí, sí, él se lo compró, él lo necesita, él es un profesional y él come de eso, es decir, él llena su plato, sí, sí, y su cuenta bancaria de eso, entonces él necesitaba, uh-huh, un Pro. Y él tampoco podía. O sea, él tenía, ajá, muchísimos problemas para abrir ese PDF. Entonces, o un problema de corrupción o un problema de vectorización, que cada vez que pasaba de una página a otra, aquello le empezaba. O sea que, en un momento dado, te puedes encontrar con ese tipo de dificultades. Y si ese problema es por la gráfica, pues te encuentras que todos los Air tienen la misma gráfica. Es más, de hecho, sí, todos los ordenadores, salvo los... creo que hasta el Mac Pro de 15 pulgadas normal tienen toda esa gráfica. La gráfica es la misma en los 4. Después los Pro tienen otra. Los Pro a partir del de 15 sí tienen una gráfica dedicada más potente, pero la gráfica con la que se supone que tú vas a trabajar a diario, salvo que estés editando vídeos, haciendo cosas de estas, vas con una gráfica que era no sé si era una 4000, no sé qué. Sí, no, sí. Sí es lo que yo siempre he opinado, y más ahora de Apple, ¿no? Es que tienen muy bien segmentada su gama, ¿no? Uh-huh. De tal manera que la compra de un producto de Apple no te hace renunciar en ningún momento a la compra posterior de otro producto. Es decir, yo siempre lo digo... soy un defensor a ultranza del iPad, ¿no? Me parece fantástico y a mí me sirve hasta profesionalmente. Pero con sus limitaciones que reconozco y que están ahí, ¿no? Pero eso no me hace renunciar o a mirar de vez en cuando, y más que eso, a un MacBook Air, ¿no? Porque sería realmente ideal para mí para trabajar en movilidad, ¿no? Hombre, yo tengo claro que tendría que encontrar una... O sea, yo, por ejemplo, o sea, viendo el nuevo MacBook Pro, ¿quién no lo quiere? Yo siempre he intentado o he tenido en mente los MacBook Pro de 15 pulgadas, sabiendo que te gastabas 1.750, 1.800 euros y que con eso pues tenías un ordenador para 3-4 años fácilmente. tú le podías uh-huh. ampliar la RAM, le podías ampliar después el disco duro y bueno, pues podías a lo mejor conseguir que ese último año, esos últimos dos años de vida del aparato, pues tener un rendimiento un poco mejor, o al menos o sea, notarlo y sentirlo como un poco nuevo, ¿no? Ahora con la nueva línea Pro y con la nueva o sea, y con los Air, estas cosas, o sea, esto está pensado para que lo cambies antes o uh-huh. Apple directamente nos puede matar y decir, tenéis que pasar a otro ordenador ya porque no vais a poder estar a la última con el sistema operativo y al ritmo que vamos ahora es a sistema operativo por año. Sí. Es decir, aquí ya tienes que prever que el disco duro que compras tienes que saber bien dónde te metes, la RAM exactamente igual, no puedes ponerlo con 4 GB de RAM y ya veré qué pasa, ¿no? O sea, tienes que poner no. directamente uh-huh. el máximo de RAM y si te van a cobrar $200 o 200 euros, pues sabes que te toca pagarlo. Sí, porque en ese nuevo Pro la RAM está soldada a la placa, si no me equivoco, es así, ¿no? Sí, sí, está todo perfectamente soldado. Había visto por ahí... y el disco igual, ¿verdad? El disco igual. Uh-huh. En la página de McFixit le daban una puntuación de 1 sobre 10 en reparabilidad. Es decir, es que sí, prácticamente el ordenador son 11 piezas. Y uh-huh. está todo súper... O sea, y las piezas están hechas por ellos y diseñadas por ellos. No hay nada que tú puedas comprar en el mercado. Tú no puedes comprar una batería. Ni puedes comprar, no sé, ninguna de las piezas que tiene. Por lo tanto, o compras bien a la primera o metes la pata. Tienes que comprar bien a la primera, con lo cual la inversión va a ser un poco más alta y después tienes que comprar una Apple Care. Uh-huh. Es decir, si no quieres que duela tanto y comprarlo todo junto, pues antes de que se te acabe el año, a final de año... ¿Y por curiosidad has mirado el precio de la Apple Care para ese maquinón? No lo he mirado, pero no creo que esté por debajo de los 400. Si sigue la tónica de la línea Pro, creo que eran 350 euros o 400 euros. O sea que es una máquina que de momento de base supera los 2.500 euros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí está también. Es decir, eres pro... necesitas Pro, yo me planteo eso. Yo por ejemplo, si yo cojo un Air, que es lo que a lo mejor yo cojo, o sea, me vería obligado a coger ahora. Es decir, yo tengo claro uh-huh. que yo ahora uno de escritorio no quiero, yo quiero un portátil porque yo me quiero ir fuera de este despacho, uh-huh. no quiero estar siempre atado aquí. Y la única manera de hacerlo es con un Air, o sea, con un portátil uh-huh. que yo pueda sacar fuera. El Apple Care en este caso, es decir, yo es que entiendo que, o sea, que va sí o sí. Y, mira, creo que por aquí algo... vamos a coger el básico. ¿Y el básico qué me dice? Bueno, yo por ejemplo, o sea, yo por configuración, yo sé que cogería... no, mira, 350, no me he equivocado. Yo sé que cogería, en caso de no poder coger este MacBook Pro Retina, yo cogería un Air de gama alta. Y si empiezo a meterle RAM y empiezo a meterle cosas, al final me iría fácil a los 1.800 euros. Con lo cual estoy en las mismas. Es decir, uh-huh. No sé si ya por disco, más que por disco, por el procesador y por la RAM que le metes al MacBook Air de 13, pues con 8 GB de RAM, ¿qué tienes? Pues tiene, no, mira, 1.350. Eso con el modelo de 128, uh-huh. de 128 GB. El pequeño, ¿pantalla de 11 estamos pantalla hablando? Pantalla de 13. Yo, 11, de 13. Me encantaría que poder trabajar con el de 11, pero yo creo que el de 11 como único ordenador, ahora mismo no. Efectivamente, es decir, así como tú tienes claro que tú quieres un portátil, yo eso, en mi era PC ya hice ese cambio y dije una vez, hace mucho tiempo, dije yo, un portátil es lo mejor, así te llevas todo puesto... Y volví al ordenador de sobremesa porque yo me paso aquí muchas horas, ¿no? Y para mí un ordenador de sobremesa no es lo mismo, ni en cuanto a teclado, ni en cuanto a comodidad, ni en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo muy claro que yo tendré siempre un ordenador de sobremesa. Otra cosa es que tuviera mi movilidad más asegurada, más funcional con un MacBook Air y entonces podría ser perfectamente el pequeño, ¿no? Que me parece ideal para eso, pero efectivamente no como ordenador de base. Entonces, ya te digo, esta gente lo tiene muy bien pensado, o sea, en cuanto a segmentación de su gama, es decir, está todo muy segmentado para que la venta de un producto no haga caer una posible venta de otro producto, ¿no? Es más, yo creo que, de hecho, es que incluso te planteas comprar los productos por pareja, es decir, bueno, pues yo creo que me puedo comprar perfectamente un MacBook Air y tener en casa como sobremesa un Mac Mini. Sí, nada, o sea, no es incompatible. Puedo, si lo necesito usar como un sobremesa al uso, lo puedo hacer. Si no, lo puedo usar en remoto desde el portátil. Hago lo que tenga que hacer que sea un poco más pesado y se acabó. O lo utilizo como un servidor al que le puedo pedir más cosas. Las opciones son múltiples. Yo un mini es una opción que manejo para que tengo prevista para cuando cambie mi iMac, ¿no? Que está ahí, ¿no? Un mini que puede ser muy maxi, porque hay una hay un i7 ahora y que puede estar muy bien, ¿no? Estoy mirando aquí, tiene una pinta. Sí. Entonces, las opciones son múltiples y son atractivas todas, ¿no? Dicho lo cual, yo en mi esa keynote no creo que tenga ninguna repercusión en mi economía, salvo que ocurra algo con alguno de los aparatos que tenemos aquí, porque yo he optado por la línea. Es decir, digamos que tienes que optar por una línea que puede ser o bien renovar cada 2-3 años o tirar con los aparatos que tengas, y yo con la edad que tiene ya mi iMac creo que es lo que me conviene, ¿no? Uh-huh. No me conviene cambiarlo porque me funciona muy bien, por lo tanto, el día que tenga un problema... Hombre, si me apuras, me pasa un poco con el iPhone. Yo sigo con el 3GS y no me ha pasado nada, fíjate. Me paso por un 4, por un 4S, por un 4S, y yo sigo con mi 3GS, en el que tengo ciertas dificultades para leer ya, evidentemente, porque la pantalla me resulta pequeña y no se lee igual en esa pantalla que en los nuevos, ¿no? Al margen del tamaño de la pantalla, es la calidad de la pantalla. Es decir, lo de la pantalla Retina importa. Lo es todo en este cacharro, pero yo cruzo los dedos porque el que vaya a salir, que es el que espero que me compre, se traiga una pantalla más grande, ¿no? Porque se me ha ocurrido ir a probar varias veces el Samsung, que no sé si lo has visto, sí. Que tanto han criticado por ahí porque es muy grande, no es ni tableta ni teléfono. Bueno, pues para mí resulta que es ideal, ¿no? Bien es cierto que en el bolsillo eso debe pesar un poco, no sé si pesar, pero ser un poco incómodo, ¿no? Pero para mí es ideal eso porque, ya te digo, cuando la vista empieza a bajar, pues te cuesta leer y sin que el iPhone 5 llegara a ese tamaño, pues un poco más grande yo lo agradecería mucho. Yo sé que por ahí hay gente que no, que no quiere, ¿no? Igual tú... en el caso de comprarte un iPhone 5, pues te gustaría que fuese del mismo tamaño y tal. No sé cómo lo ves, pero yo si es más grande, desde luego me van a hacer feliz. Hay una cosa que está clara y es que yo creo que Apple no va por ese camino de en medio. Es decir, porque lo que hemos estado hablando antes de hay productos que se superponen o no. Oye, mira, pues tú quieres un Air, te compras un Air de 11, tienes ultramovilidad, tienes un ordenador completo y para trabajar en casa tienes un iMac o tienes un Mac Mini o un Mac Pro. Perfecto. En este caso sería igual. Tú quieres ultramovilidad, tienes un iPhone, tienes 4 pulgadas, 3 y media, las que sean, es decir, pero pequeñito, de bolsillo, que quepa la palma de la mano. Y quieres algo más, tienes un iPad. Ahí lo tienes, 480 euros y te compras tu iPad, el que quieras, con Wi-Fi, con 3G, sin 3G. Si ponen una cosa en medio, al final, ¿qué haces? ¿Comprar un producto que te va a eliminar la compra de un segundo producto? No, yo por ahí no lo veo. No sé si realmente un iPhone un poco más grande, no digo que llegue al tamaño del Note, ¿no? Pero un iPhone un poco más grande no sé si restaría ventas al iPad, no lo creo, francamente. Por otra parte, ahora mismo han mantenido ya no solamente el 4 a la venta, aparte del 4S, que es el último modelo que está a la venta, evidentemente, pero han mantenido el 3GS, ¿no? Quizá por ahí venga la novedad, ¿no? Es decir, mantener... En la próxima jornada mantener el 4 y el 4S y sacarte un iPhone. Estamos en el terreno de las totalmente de las elucubraciones y no sabemos, ¿no? Pero digo que la verdad es que podemos opinar, pero al final esta gente te saca cosas y terminas pasando por el aro, porque donde mira el iPad, ¿no? Cuando salió, lo que muchos pensábamos, ¿no? Es decir, no veíamos lo que podía ser esto, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ¿no? No, pero entonces... yo, por ejemplo, te hablo en lo personal, no intento ver el futuro, yo te hablo en lo personal. Yo me encuentro muchas veces con el iPhone en la mano y no me encuentro con el iPad porque leo mucho, la calidad de la pantalla Retina es brutal. Sí. Es decir, es una cosa que es muy simple, que la tenemos como asumida, que se tiene que ver así, y cuando coges un terminal que no es este, que no tiene Retina, pues te salta rápido a la vista. Si yo tuviera un terminal con una pulgada más que me fuera cómodo para leer, pues yo a lo mejor Instapaper, en vez de leerlo en el iPad, lo leía en el iPhone. Es decir, ya me encuentro muchas veces cuando estoy en la calle, pues, que tengo que leer algo y voy leyendo con el iPhone. Pero si estoy en casa y ya me encuentro muchas veces con el iPhone en la mano, si fuera más grande y más cómodo para leer, el iPad va a un cajón. Sobre todo, claro. Puede ser. Digamos que habría que valorarlo, porque hasta ahora no teníamos un iPad, ahora sí está, pero no teníamos un iPad con esa pantalla Retina, ahora lo hay. Que por cierto, yo cuando voy a ver esa pantalla, el otro día que estuve probando ese MacBook Air, también probé mucho ese nuevo iPad, y esa pantalla sí se ve la diferencia, sí es fantástica, pero sin embargo, yo sigo opinando que no hay la misma diferencia entre un iPad 1 o un iPad 2 y el nuevo que lleva Retina, no es la misma diferencia que la que hay entre un 3GS y un 4 o un 4S. Es decir, que no puedes comparar un 3GS con un 4 en cuanto a lo legible que resulta el teléfono, ¿no? No sé si ya a ti te parece lo mismo. A mí me parece que en una pantalla más grande, la pantalla Retina se diluye un poco. ¿No te da esa impresión? Sí. O sea, es decir, yo he tenido en las manos un iPad nuevo, el tercero, y la verdad es que... Te da sensación de que se ve mejor. ¿Te ha sorprendido la pantalla? Sí, se ve mejor. Se ve mejor, pero no se ve tampoco. Tampoco lo tiene no mucho es brutal, rato. Es decir, si tú coges un iPhone 4, un iPhone 4, si tienes un 3GS, realmente no se puede comparar. Es brutal la diferencia. Bueno, si hablamos de leer texto, entonces ya ni te cuento. Y ahora, en un iPad no veo esa diferencia. Quizá sea el tamaño solamente, ¿no? El que, bueno... Entonces, todo eso es muy, muy relativo, ¿no? En fin, dicho lo cual, pues no sé, al final vas a comprarte algo de eso o vas a esperar a que tu iMac ya reviente del todo. Ahí está. ¿Cómo va a ser? Esta es la filosofía. Es decir, yo en su día hice una cosa y fue, compré el iMac tope de gama que había, porque tenía claro que quería un sobremesa y el uso que le iba a dar. Le pagué ese poco más que había que pagar por poner el procesador. Puse toda la RAM, ya la tenía prácticamente esperando en casa para ponerle el máximo cuando llegara a casa. Y me gasté, pues yo qué sé, fueron casi 2.000 euros. Casi 2.000 euros hace más de hace 4 años. Yo tengo que amortizar más este equipo. Lo tengo meridianamente claro. El objetivo es o compro equipo estándar sin hacerle ningún tipo de modificación y lo vendo al año cuando ha perdido muy poco valor, o si hago una inversión mayor y lo personalizo, lo tengo que aprovechar hasta que muera. Y yo a día de hoy puedo seguir trabajando. Es decir, yo mis necesidades que son pues navegar un poco por internet, leer mi correo, grabar un podcast, subirlo y demás, yo lo tengo resuelto. No sé si a lo mejor cuando esto se rompa, si con un MacBook Air lo tendré resuelto o tiraré por un MacBook Pro de los nuevos que haya. Ahí estoy. Yo creo que en este sentido no tenemos que volvernos locos y amortizar las inversiones que hacemos, que muchas veces se nos va un poco la cabeza. Sí, porque bastante, de todas formas, bastante nos van a empujar a que cambiemos. Está claro, esa cosa que yo muchas veces he criticado de Windows, esa locura de los sistemas operativos, pues resulta que ahora en Apple se lleva todavía más a rajatabla, ¿no? Y te lanzan un... ¿Cuándo salió el Lion? Hace un año, si no me equivoco. Y ahora va a salir el nuevo. Mira. Quizá esté justificado. Yo hasta que no lo pruebe no quiero opinar, ¿no? Porque quizá ya... Ahí estén arreglando cosas y al final termino siendo un firme defensor del nuevo, ¿no? Pero si no, me parece que es empujar esto a renovar las gamas, ¿no? A renovar los ordenadores de la gente, ¿no? Entonces, bastante nos empujan a eso como para encima caer, digamos, en esa trampa. Yo creo que no hay que ponerse nervioso ni nada. Tienes el ordenador que tienes y si funciona, funciona. Cuando pierda funcionalidad, ya sea porque deje de ir bien físicamente o porque evidentemente se quede demasiado desfasado en cuanto a funcionalidad del sistema operativo, pues sí, pero no, Es decir, es un poco esa la decisión que tienes que tomar. Es decir, yo lo veo así un poco, es un poco radical. Es decir, o me compro un ordenador y lo vendo al año, en cuyo caso ni siquiera me compro un Apple Care y me voy a ahorrar de esto también. Efectivamente, es decir, hay una cosa que está clara, que es, es decir, yo no compro el Apple Care, no compro un equipo que personalice, pero porque yo necesito el procesador nuevo que haya, porque para mí sí supone la diferencia en compilar, en editar y hacer cosas así, pues yo lo vendo cada año. O sea, si yo eso lo veo perfecto, es como cogértelo el leasing. ¿Qué le pierdo? ¿200 euros? ¿300 euros? Vale, pero es que... Sí, sí. Asumible. Es asumible. Sí, sí. Tengo por 300 euros un ordenador nuevo todos los años y lo voy cambiando. Y lo que no tiene sentido es meterme en una carrera... que parece que estamos en una carrera. Y mira, te cuento unos detalles. El otro día escuchaba Grevin 82 y uh-huh. comentaba su experiencia en Brasil. Dice, me he encontrado ordenadores con Windows 95. O sea, aquí estamos uh-huh. hablando de que tenemos el último tal Windows 8. Un momento, uh-huh. o sea, en el mundo real la gente tiene Windows XP. Y Windows XP ya sería tecnología del futuro. O sea, hay gente que tiene por ahí instalado Windows 95 en máquinas que están funcionando. Pero es que solamente tienes que irte a lo mejor aquí a la administración pública en España, en cualquier sitio, y ver qué ordenadores hay. Y aquí se nos está yendo un poco la cabeza. Para ver el correo necesitamos el maquinón. Por ejemplo, el otro día escuchaba también Infosicado y hablaban de un poco de decepción en cuanto al iOS 6. Yo entiendo que la revolución uh-huh. está bien, yo entiendo que te sorprendan, pero yo no puedo pretender que cada día sea... la cosa totalmente nueva y que sea innovadora y tal, porque no, porque yo cuesta mucho trabajo innovar y hacer las cosas bien y muchas veces no todo el mundo está dispuesto a cambiar la manera en la que hace las cosas. Por eso te encuentras ordenadores con Windows 95 o con Windows XP. Sigue siendo eso. Es un argumento ese que nos encontramos muchas veces, ¿no? Con iOS, por ejemplo, que la gente tiende a aburrirse, ¿no? Que esto es muy, que no evoluciona, que es muy sencillo, que siempre es lo mismo. Y por una parte es cierto. Es decir, en cuanto al, digamos, ¿cómo llamarlo? La parte visual no es que haya evolucionado mucho, ¿no? Ha traído cosas nuevas, unas notificaciones nuevas, pero la esencia está ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que quizá la gente dé el salto en algún momento a Android por eso decir, bueno, esto ya me aburre, siento la llamada de Android para probar algo distinto, ¿no? Bueno, pues prueba, no pasa nada. Yo esa prueba sí que la haría como curiosidad, ¿no? Porque me apetece, pero no, es decir, con la biblioteca de aplicaciones que ya tengo en iOS no me planteo... para mi trabajo, entre comillas, cambiar. Es que para mí es totalmente inviable. O sea, es que es inviable, es que no tiene sentido. Ah, por cierto, tienes que probar OmniFocus en el iPad. El otro día me hice con él. Que han puesto. Aproveché un crédito que tiene por ahí y me bajé. Digo, ¿qué bajo? Vi la oferta y no me lo pensé. Y la aplicación es espectacular, ¿no? Con lo que tengo invertido en aplicaciones y en tiempo, en horas, es decir... yo en 2006, cuando me pasé a Mac, llevaba ya pues como un año buceando por los foros de Macquarium, empapándome uh-huh. de un montón de cosas, sabiendo lo que eran un montón de cosas, como para ahora coger y decir, no, ahora yo todo esto que he aprendido durante 5 años o durante 6 años, ahora lo tiro por la ventana porque estoy cansado y quiero aprender más nuevo. O sea... Pero sí que llama la atención, ese argumento sí que lo dicen a veces, ¿no? O se oye por ahí, pues me aburre esto porque en iOS... Pero es curioso ver cómo en Mac... No suele ocurrir, es decir, la gente, a mí que me gusta cacharrear y probar lo que hay, y cuando puedo probar Android lo pruebo y si no pasa nada y reconozco sus virtudes y me parece estupendo que haya otro sistema, pero no lo adoptaría por eso que estamos hablando, ¿no? Mm. Pero en Mac, por ejemplo, en Mac OS X ni me lo planteo y creo que le ocurre a mucha gente, es decir, la gente que se ha pasado a Mac y que ya lleva unos años, pues no se plantea una vuelta atrás, ¿no? No, como que no hay otro camino, ¿no? Es que yo al menos siento eso. Yo lo tengo claro. Y cada vez que toco un ordenador que no es un Mac, ya noto ahí algo. Y me toca en el trabajo y me toca en casa, por ejemplo, de los míos. Efectivamente, pero es como si el nivel de fidelidad al sistema operativo fuera menor en cuanto a móvil, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Porque mucha gente que tenía un iPhone... ha terminado por esa llamada de pues decir, oh, vamos a cambiar, o voy a, y luego otros han vuelto, pero da igual, han ido a probar, mientras que Noise X han mantenido, ¿no? Todo eso es un poco... Pero no sé, es curioso verlo. En lo general, por ejemplo, mira, un ejemplo sencillo y simple. Hace unos meses le dimos el iPhone, el original, a mi suegra y lo utilizan... El 2G, ¿no? El 2G. O sea, se le mandan fotos, se le mandan mail de vez en cuando, se la llama, nos llama ella y tal. Llamadas para decirme, Manolo, el teléfono no va. ¿Qué hago? O sea, ahora explícale, oye, tienes que apretar el botón home y el de arriba para que se reinicie y tal. O sea, cero llamadas. Cero llamadas. Con un hardware de hace 5 años. Eso es fiabilidad. O sea, yo entiendo eso. Llamadas de amigos que se han comprado un Android y me preguntan y yo les digo, iros a escuchar Droidcast y preguntarle a Joaquín o a un montón de gente que hay por Twitter que controla un montón más que yo de Android. Yo de Android solamente sé que si tengo algún problema tengo que buscar a Joaquín. No, yo no sé más de eso, es decir, porque yo no lo sé. Y a través de Twitter hay un montón de gente que sabe mucho. Y preguntando y tal, pues puedes conseguir cosas. Pero yo sé que yo lo único que sé es eso. Pero si yo tengo que recomendar algo, yo recomiendo... O sea, recomiendo iOS siempre. ¿Por qué? Porque te da cero problemas. Ahora, no pidas que... Esto es como al que le gusta tunear el coche. Pues me parece muy bien. A mí no me gusta tunearlo. A mí me gusta levantar el capó, que esté todo bien, y cuando yo no sé algo, lo llevo al taller. Meter la llave y ya está, sí. No, claro. Pero por eso tiene que haber de todo, ¿no? Porque hay gustos para todo, ¿no? Ne pouvait la manquer, pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indiqua la plancher. ¿Qué haces tú, petit canaillou? ¿On regarde déjà les filles bronzées? Yo esta semana he estado dando lecciones, entre comillas, de iPad a un amigo mío que se ha comprado uno y no tiene ni idea, y está muy formatado PC, un poco reacio además a la informática, pero se defiende muy bien con su ordenador, no tiene problemas, pero bueno... ha sido un regalo, en el regalo de un iPad, y empezar a explicar lo que es un iPad te resulta hasta violento, ¿no? Porque tienes que explicar unas bases que dices, Dios mío, cuando te ves explicando eso dices, ¿cómo es posible que esté explicando esto? ¿No? Tienes ganas de decir, mira, coge el dedo y empieza a usar el dedo. Pero es que no, así. Resulta que para cierta gente... eso no funciona. Y te ves abocado a explicar cosas que nunca hubieras pensado que tendrías que explicar, ¿no? Bueno, pues todo eso, no sé si es una, digamos, una estructura mental basada en un diseño de una forma de hacer las cosas, y son muchos años y cuesta a la gente. Bueno, hay de todo también, hay gente que se adapta a todo. Pero yo sé que mi hijo, el pequeño, desde que tenemos iPad aquí, lo ha cogido y no le ha dado ni una sola clase. Y si acaso, en algún caso, él me las da a mí, ¿no? Me dice, oye, ¿tú sabías que esto se podía hacer? Ah, pues no lo sabía. Y él sí lo sabe, ¿no? Y no le ha dado clase ninguna. El problema de estas cosas muchas veces, Felipe, es que queremos saber las cosas sin estudiarlas. Oye, ¿tú te quieres sacar una carrera? Perfecto, estudia. Y dentro de 5 años tendrá un título. Esto es igual. No me compro ni paz. ¿Y qué haces con él? Ah, esto no vale para nada, ¿no? Lo has tocado, has trasteado, has aprendido, te has leído algún manual, y mientras que te lo lees vas tocando y reproduciendo lo que te dice el manual. Sí, no. Ahí está un poco eso. Yo encuentro, por ejemplo... Dime. No, yo te decía que yo encuentro, por ejemplo, a los míos, o sea, encuentro a mi madre, lecciones de dadas sobre esto, cero, decirle, no, eso dale con el dedo. Y sobre todo que le diga, toca lo que quieras que no se va a romper nada. Ah, pues entonces aquí voy. Y lo ves tocando en parte de la pantalla que no funcionan y demás, pero en lo general, en cuestión de pocos minutos, yo te digo, o sea, yo recuerdo los pases de fotografía así. Y las cosas, o sea, una cosa tan sencilla como cuando vienen a casa, ay, enséñame las fotos que hicisteis en feria o que hicisteis tal día o cuando nos fuimos a comer y tal, y ver que yo cojo el teléfono, que Gema lo coge, que encendemos la tele y que las fotos salen del teléfono a la tele y que yo las paso con el dedo. Eso es normal, o sea, eso lo tienen asumido que eso es así. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y son cosas que poco a poco van calando. Sí, pero cualquier sistema, al final, viendo lo que he visto esta semana, ¿no? Con este amigo, cualquier sistema, por muy intuitivo que sea, y este lo es, a ellos lo es, tendrá sus defectos, pero es intuitivo, no lo podemos negar. Pues requiere un aprendizaje, quieras o no, ¿no? O sea, luego te dirán que la curva de aprendizaje es muy rápida y creo que lo es en este caso, pero sin embargo requiere... Nosotros quizá, conclusión, todos estamos metidos, el que esté metido en Android le parecerá primero fantástico porque tendrá sus ventajas y para él súper fácil o súper... Y nosotros estamos tan metidos en iOS, digamos, tan metidos que... nos resulta quizá, estamos también desconectados de lo que es el usuario básico, normal de un iPhone o de un iPad, ¿no? Quiero decir. Mira, para esto hay cosas estupendas como el podcast de Chema, el de Gente Real y Consumo Digital, sí. Donde tú ves cómo gente, digamos, relativamente joven, más o menos con edades parecidas y demás, hace usos completamente diferentes de la misma tecnología. Es decir, ya no solamente que tú le des tu teléfono viejo a tus padres o a un amigo o a la niña de unos amigos y que la niña haga virguerías con el teléfono. Es decir, yo, por ejemplo, tenemos unos amigos, la niña tiene su iPhone. Y la niña tiene 2 añitos, 3 añitos. Y la niña tiene su iPhone y cuando no hay wifi viene y te lo dice. Oye, la wifi no va. Sí, sí, sí. O sea, porque yo quiero conectarme a Spotify o ver mi vídeo de YouTube de Dora la Exploradora o de quien sea y esto no funciona. Ajá. O sea, yo me sorprendo y me maravillo, pero igual sí, que eso... Bueno, en este mundo hay de todo, pero luego tienes un amigo y tiene un iPhone 4S y le preguntas si es el 4 o el 4S. Ah, pues yo qué sé. Bueno, lo primero, no lo sabe, cosa que me parece normal. Sí, sí. Hasta normal me parece, ¿no? Pero luego coges y déjamelo, voy a ver. Y empiezas a mirar y aplicaciones por actualizar, 45. ¿Cómo es posible? Ah, pero esto se actualiza. Pero no sabías que se actualiza. Claro, porque tú tienes... Vamos a ver, yo, por ejemplo, mira, hace unos días, hace quizá alguna semana, una prima mía con su teléfono detrás de ella muchísimo tiempo, no, tienes que poner las fotos, guardarla, la agenda, no sé qué, tal... por un lado le entraba, por otro lado le salía. La última vez, cuando ya conseguí que hiciera un backup de las fotos, tenía como 3.000 fotos en el carrete. Digo, ¿tú eres consciente de que estas 3.000 fotos que tienes aquí no se han sincronizado con nada y que si el teléfono se te despirula, claro, por lo que sea, has perdido dos años o tres años de fotos? No, hombre, es que no tengo tiempo, tal. O sea, me parece muy bien, pero el tiempo tienes que sacarlo. Es decir, te encuentras con esto, te encuentras con este tipo de uso. La tenía totalmente, o sea, todavía con el sistema operativo antiguo, con el 4. Pero es que, te digo, nosotros vivimos a otro nivel, o vemos las cosas a otro nivel. Dice, vamos a ver, me decía, vamos a ver, a mí esto me funciona. No se me cuelga, no me falla. Hago las fotos que me da la gana y sigo teniendo sitio para disparar más fotos, porque tengo que complicarme más. Es decir, que en un momento dado, como el sistema es fiable y el sistema funciona, o sea, es que no te planteas que... O sea, ellos no se han planteado que eso deje de funcionar porque no actualizan o que vayan a tener un problema. No, claro. El tema de, por ejemplo, el iPad. Tú tienes gente que tranquilamente utiliza... Del iPad utiliza 3 aplicaciones, que es Mail, Safari y YouTube, si me apura. Y si no, directamente ven los vídeos de YouTube desde Safari. Y con eso son felices. Y la máquina es la mejor máquina que hay. ¿Qué aplicaciones tiene instaladas? Sí. Aplicaciones, sí, las que hay aquí. Pero ¿cómo? Nada más que una página de aplicaciones tiene, sí, las que venían. Pero es que igual no necesitan más. O se han metido dentro de ebooks, se han visto los libros, se han comprado a lo mejor un libro y están leyendo y súper felices y súper contentos. O sea que el uso que hacen para ellos es totalmente... Es usable, es un software y un hardware que es disfrutable de por sí y no necesitan ir más allá. O sea, somos nosotros los que nos empeñamos en sacarle en sacarle provecho, en darle vuelta. Eso por supuesto. Dicho lo cual, ya que estábamos hablando de... Vamos a dejar la filosofía y vamos a meternos en cosas concretas porque creo que has probado... ya que estábamos hablando de iOS, háblame de lo que has probado últimamente. Aprovecho antes de que empieces porque sé que has probado muchas cosas. ¿Has visto que han actualizado Boost Player, esa aplicación de la que hablo siempre que puedo, porque siempre me ha parecido fantástica? No en cuanto a interfaz, que es bastante fea, bastante... Es como la parte de atrás de una nevera. Es tremendo, sí, es tremenda. Pero es tremendamente funcional también y lo tiene todo previsto. Boost Player, que es para ver todo tipo de vídeos... y los puedes ver en red sin tenerlos cargados en el iPad, o si los tienes en tu NAS, pues con un simple clic, entre comillas, un tap, haces que se te cargue en el iPad y va bastante rápido. Uh-huh. Que te permite también ver web TV, o sea, televisiones de canales de estos online, que no sé si lo has probado alguna vez. No. Pues ahí tienes un botón, hay un icono que se parece al Explorer, al Internet Explorer, ahí le das. Y ahí tienes una página donde hay televisiones online que puedes ver directamente. A mí esta aplicación la uso constantemente en el iPad porque me resulta muy cómoda, ¿no? En fin, hago todo tipo de cosas. Veo la televisión también porque recoge la señal del NA del Web TV que tengo. En fin, fantástica si no fuera porque es feísima, ¿no? Y la interfaz es malísima. Pero, dicho lo cual, esta semana la han actualizado, supongo que lo habrás visto. Sí, he visto la actualización. La he visto. Lo daba por perdido. Bueno, pues han rehecho, digamos que han hecho un player por dentro especial para los MKVs. Uh-huh. Y ahora reproduce los MKVs a las mil maravillas. No hay lag, se acabó, ni en mi iPad ni en el primero. Va fantástico, es decir, hombre, no te hablo de una película 1080, donde ahí ni va a empezar a reproducirla. Pero lo que son las series, yo muchas veces me bajaba series en dos definiciones, una para, o sea, de la misma serie, imagínate Fringe, por ejemplo, la última temporada, pues me la he bajado en dos definiciones, porque no sabía si iba a ver el capítulo en el iPad o en la Boxybox. Uh-huh. Entonces, en la Boxybox tenía 720p, en MKV, y para poder asegurarme el poderlo ver en algún momento en el iPad, lo tenía en definición normal. Bueno, pues esto ya se acabó con esta última actualización, porque lee los MKVs perfectamente. Yo que lo daba por perdido, porque pensaba que era un problema de hardware, de hecho lo había probado en el iPad 2 y iba igual de mal. Bueno, pues han rehecho el player y va fantásticamente bien. Cuando puedas, pruébalo. Uh-huh. Y esto es una vuelta de tuerca más que a mí me parece, que me hace feliz, porque ahora ya bajaré todo en 720 y lo podré ver sin problema en mi iPad también, ¿no? Entonces, estoy seguro que aplicaciones como esta de Book Player, en cuanto a interfaz, debe haber mil que le dan 40.000 vueltas a esta, estoy seguro. Sí, sí. En cuanto a funcionalidad, no sé, sé que han salido muchas cosas ahí, pero esta realmente, por la amplitud de usos que le puedes sacar, ¿no? Creo que es buena y además siguen trabajando en ella. A ver si un día se les da por rehacer la interfaz. ¿Tú la usas o...? Yo la uso muy poquito. La verdad es que la he usado un par de veces para ver algún vídeo desde el iPad, desde la cama, pero poco más. No la he usado más. Es decir, básicamente ahora todo es Apple TV y NAS. Todo se hace solo, claro, todo va para adelante y para atrás. Entonces todo funciona así muy, muy bien. Pues te cuento lo que cosas que he probado. O sea, víctima de la fiebre de la Keynote del lunes, me ha dado por probar la beta del iOS 6. Ah, claro, eso te lo tenía que preguntar porque estaba seguro, no sabía si lo... Pero vamos, estaba seguro que lo habrías probado. ¿Dónde lo has probado? ¿En tu iPhone? Lo he probado en el iPhone. Después de varios intentos, ensayo y error, hay cosas que no te dice nadie o cosas que ¿Pero tú tienes cuenta de desarrollador o no? No, pero debo decir que todavía hay gente buena, todavía hay gente que sorprende y que se ofrece y te registra tu teléfono, tu UDI, para que puedas probar cosas como desarrollador. Vale. Varios ofrecimientos, tengo que dar las gracias a Cristian de AppsMac, a Bilito, a David, que también me estuvo echando una mano. Y, uh-huh. y ellos dos, bueno, también hubo otra gente que se ofreció a registrarme el teléfono, pero el teléfono ya estaba registrado. Entonces ¿Es complicado ese proceso? Es sencillo. ¿Cómo se hace? Es sencillo, es decir, básicamente te vas a IMF. ¿Lo haces a través de iTunes también? ¿O cómo? Sí, todo a través de iTunes. Tienes que bajarte la última versión de iTunes, tienes que bajarte el firmware, te lo bajas de IMZDL y asegurarte de que tienes el sistema que tienes actual, el 5.1.1, que lo tienes operativo por si tienes que volver a él. Muy sencillo, te lo descargas todo, conectas tu teléfono por cable, le das a actualizar, porque si le das a restaurar, como hice yo, no te funciona, no te lo activan. Yo actualicé, al tercer intento fue la actualización, funcionó toda la primera, recuperé mi... Vale. O sea, cuando te sincroniza, te dice, vale, sincroniza, recuperas esta copia de seguridad, pero hasta que no sincroniza realmente, no se copia el contenido al teléfono. O sea, que tú tienes tu teléfono restaurado con tu copia de seguridad, pero hasta que no sincronices realmente los archivos no están dentro del teléfono. Bueno, pues nada, actualicé sin problema. Me tocó poner alguna cuenta por aquí y por allí de aplicaciones que se conectaban a servicios. Y la verdad es que muy contento, es decir, funcionaba realmente bien. O sea, hay opciones fantásticas, como por ejemplo de lo de no molestar, que pues es una opción estupenda para que no te molesten a las horas que tú digas. Es decir, pues yo por la noche no quiero recibir. Yo por la noche no recibo, aparte de las 10 de la noche, no recibo ningún tipo de notificación de Twitter ni de nada de eso. O sea, todo eso lo tengo quitado. Cuando entro más tarde y respondo alguna alguna mención o lo que sea, lo hago porque entre, pero normalmente hasta el día siguiente ya no las veo. Entonces, esto te permite que tú bloquees absolutamente todas las notificaciones del sistema durante un periodo concreto de horas. Pues eso se hace con una opción que está en ajustes, me imagino. Una opción que está en ajustes, que es no molestar. Dentro de esta opción, pues tú puedes elegir no molestar dentro de qué hora. Y tienes la opción de autorizar a tu favorito, a las personas que tú tengas en favorito, a que sí te puedan llamar y a que sí te puedan molestar dentro de esa hora. O sea que eso incluye las llamadas de voz. Incluye las llamadas de voz. Tienen una opción en la que si alguien que no está en tu lista de favoritos te llama más de una vez en menos de 3 minutos, pues salte la llamada. Entonces tú eso puedes o bien activarlo o no activarlo. Yo te digo, o sea, yo he estado probándolo y eso me ha encantado. Eso de que con un único... me parece muy, muy interesante, un acierto, sí. Y no es ni siquiera una cosa que tengas que activar y desactivar. Es simplemente una cosa que tú dices, yo de 10 de la noche a 8 de la mañana no quiero saber del teléfono nada. Nada que no sea que yo vaya a buscarlo y... Y eso incluye, como has dicho, las llamadas de voz, incluye también cualquier tipo de notificación de cualquier aplicación. Cualquier tipo de notificación, absolutamente toda. Lo que no probé fue la alarma, pero vamos, mi alarma sonaba después de... Yo esto lo puse hasta las 7 de la mañana, las notificaciones, mi alarma sonaba más tarde y no he podido probarla. Yo supongo que sí sonaría la alarma para despertarte, ¿no? Como despertador. Eso me quedó por probarlo. Pero esa mejora me parece estupenda. Después, los mapas de TomTom, pues la verdad es que bastante bien. Trasteé poco con ellos, pero bueno, es decir, la aplicación se ve muy parecida, el look and feel que tiene un poquito diferente. Es decir, ese miedo que se tenía al abandono de Google y que a lo mejor nos pusieran ahí unos mapas chuchurrios, no es el caso, ¿no? O sea, al estar TomTom detrás... Hombre, está garantizado totalmente, ¿no? En base a los últimos podcasts que he escuchado, o sea, Puro Mac y demás, es decir, yo creo que esta gente esto lo tenía resuelto desde hace mucho tiempo. Hace tiempo, sí. Y lo han presentado como respuesta a Google. No, yo ahora mejoro mis mapas y voy a hacer que todo el mundo pague. Ah, sí, porque vamos a pagar, muy bien. Vamos a hablar con TomTom o con cualquiera, o con Garmin, o con cualquiera de los otros que hacen mapas para dispositivos, que van a estar encantados. O sea, han hablado incluso con Microsoft y van a disponer de mapas de Microsoft también. O sea que... Ese Maps de nuevo, tengo entendido que lleva GPS al uso de coche. ¿Es así sí, o no? Eso fue. O sea, yo no lo he probado, pero sí vi la demostración que hicieron y realmente es eso. Por lo tanto, es la muerte de la aplicación de TomTom que había en la App Store, eso, ¿no? La muerte pura y dura de TomTom. Así, si yo me la planteaba comprar cuando bajara de precio, ya directamente no me lo planteo. Ajá. Sobre todo porque si cuando... Llegue... O sea, que eso es una funcionalidad para el que tuviera ese uso, y creo que lo tenemos muchos, bestial, que viene de serie, ¿no? Sí, sí. Es decir, te digo, además que se ve bastante bien implementada. ¿Qué más cosas? Hago alguna pregunta más sobre los mapas. ¿Se ve distinto? Se ve distinto. No falta información. La impresión que tienes es que está todo bien y, hombre, bueno, siendo TomTom no podemos dudar. No faltan cosas, lo que sí puede faltar es en otro idioma. Es decir, cuando tú estás buscando cosas en Estados Unidos, estás mucho más mapeado y estás mucho mejor. Pero cuando tú buscas, por ejemplo, información de negocio, yo estuve tonteando con Siri. Y a mí Siri, pues no sé si porque la última vez que yo busqué cosas las busqué en Sevilla, cada vez que yo le preguntaba a Siri por un restaurante me mandaba a Sevilla, a un restaurante. Y el único que me encontraba aquí en Córdoba estaba muy lejos. Es decir, hay cosas que hay que depurar. Vale, pues Ya que hablas de Siri, hablemos de Siri. ¿Cómo lo ves en español? Hay que hablar realmente despacito. Hay que hablar despacito. Ajá. Hay muchas cosas que todavía A ver si va a ser tu acento. No. Está probado con alguien que habla castellano verité. Vale. Y no. Si hablas despacio, sin problema. El tema está en que la inteligencia de ese Siri en castellano, en español, ahora mismo no está bien. Es decir, no olvidemos que en inglés hace cosas y que tú tienes que pronunciar y trabajar tu pronunciación y toda la historia, pero hay muchísimos más usuarios que le preguntan en inglés. Entonces, cuando escuche a, 300.000 personas con acento español que le preguntan a Siri cosas, pues Siri dirá, esto quiere decir esto. Cuando cuando tú digas, búscame un restaurante, pues a lo mejor ya te ofrece la búsqueda o te ofrece una tarjeta con un restaurante y no te manda a Safari, donde ha hecho una búsqueda en restaurante. O sea, yo el otro día buscaba una pizzería y me hacía búsquedas en Google de pizzería, pero no me ponía un listado de pizzería en Córdoba, por ejemplo. Luego, ahora, por lo que he visto, arranca aplicaciones que han ampliado, digamos, el espectro de funcionalidades. ¿Qué es lo que hace? Tú puedes decir, Siri, arráncame Safari, arráncame En teoría sí, esa fue una de las cosas que iba a probar y que se me olvidó probar, porque lo que sí hacía era dictar mensaje, de mandar tweets a mandar mensaje. O sea, entonces era fantástico pulsar el botón desde el auricular y decirle, Siri, escribe un mensaje a mi mujer. Y decía, ¿qué le decimos? Pues dile que llego en 10 minutos. Y voy a mandarle un mensaje a Gema tal, al teléfono tal, diciendo esto. Sí, perfecto, manda. Vale. Te pide confirmación, ¿no? Porque eso sí. Peliagudo. Está bien. Por ejemplo, yo le decía, llama a Manolo. Y me sacaba un listado de todos los Manolos que yo tenía en la agenda. Sí. O llama a tal. Y me sacaba, por ejemplo, un número del hospital. Y decía, no, corta, copón. O sea, error. Sí. O sea, ese tipo de cosas vamos a tenerlas. Pero yo creo que el uso... ¿Y para leer un mail, lo has probado? Eso no lo he probado. Lo que sí he probado ha sido la aplicación propia de mail, donde por fin aparece dentro de del listado de buzones que tenemos, aparece un buzón de favorito, donde, por ejemplo, si yo tengo añadido a ti, tengo añadido a Gema, cada vez que haya un mensaje, o sea, voy a verlo. Es decir, yo solamente tengo poco tiempo, quiero ver si llega un mensaje tuyo de Gema y yo lo miro ahí. No tengo que bucear entre todo ese spam que Entiendo. Pero eso significa... bueno, de esta forma, eso lo podrías haber hecho antes con una regla de mail, ¿o no? En Edifone. Arriba, o sea, en la nube, si haces una regla de mail en la nube. Esto es más inmediato. No lo dudo, es mucho más inmediato. Pero ¿cómo se configura? Tú le dices, las direcciones estas van a favorito. Sí, este y este son favoritos. Vale. Y automáticamente tienes un buzón de favorito. Es decir, se podía hacer un apaño en el que yo tendría que entrar a mi cuenta de mail y decirle, pues me los pones arriba o me los pones, los mensajes estos me los pones en esta carpeta. Pero ya tendría yo que entrar a la cuenta y navegar por la carpeta. Sí. Esto directamente... Vale, te lo hace más automático y más sencillo, lo entiendo. ¿Eso significa que el push mail puede ser selectivo hasta ese punto? Es decir, ¿podrías tener push nada más que en esa carpeta de favoritos? Eso creo que no. Es decir, lo que sí podrías tener serían notificaciones solamente, o sea, tener push de todo, pero que solamente tuvieras notificaciones de esos mensajes. Es decir, eso creo que sí podrías hacerlo. Pero yo te digo que yo ahora mismo push no necesito. Mi push es iMessage. ¿Qué más cosas nuevas has visto ahí en ese iOS 6? ¿Qué más he visto? Pues yo creo que el cambio de interfaz, cambian algunas barritas de colores por ahí... no sé, es decir, en general yo me he quedado con eso, es decir, el funcionamiento, o sea, mail iba estupendamente, la opción de no molestar ha sido la que me ha encantado por completo. Los mapas no he tenido oportunidad de probarlo en profundidad saliendo con el coche o con la moto y viendo que realmente me indica las cosas, pero yo creo que para mí, la aplicación de música ha cambiado, es decir, la tienda es espectacular porque además del cambio de interfaz, una vez que tú pones tu password y actualizas una aplicación, si se vuelve a actualizar no tienes que meter el password otra vez. Entonces eso es fantástico. O sea, el tiempo que me ahorro de tener que entrar en OnePassword, copiar password, eso ya ha desaparecido. Entonces, solamente esas cositas... A día de hoy, ¿A día de hoy sigues con el iOS 6 instalado? No, me he vuelto a 5.1.1.1. ¿Por qué? Porque Instapaper. Instapaper era de las aplicaciones que he probado, ha sido la única que no funcionaba. Se empezó a sincronizar, me hizo un crash, volví a lanzarla, me siguió crasheando, desinstalé, reinstalé, me funcionó durante 2 segundos y volvió a crashear. Entonces, al menos hasta que Instapaper no funcione, no voy a volver a probar las betas. Eso lo tengo claro. Es decir, yo lo probé. En cuanto a rendimiento, supongo que en tu 4S ningún problema, ¿no? En el par de días que he tenido, sin problema. O sea, yo no he notado ni que fuera mejor ni peor. O sea, lo he notado fluido como siempre. La batería exactamente igual. No he notado ninguna diferencia. Bueno, pues nada. Yo sé que... bueno, iba a decir curiosamente, pero no me parece curioso. Es decir, va a ir en el 3GS, si no me equivoco, ¿verdad? Ese, sí, sí. Con sus limitaciones, es decir, Siri no estará y algunas cosas más. Y no va a estar, en cambio, en el iPad 1, pero no es extraño porque simplemente porque el 3GS lo venden y el iPad 1 ya no lo venden, ¿no? Yo creo que ahí está el corte que han pegado. No tiene otra explicación. Sí, no, leía un artículo hace poco donde decían que la competencia del iPad era el iPad 1. Uh-huh. Es que te puedes comprar un iPad 1 por 250, 300, sí, sí, sí, por menos de 300 euros, te compras un $300, te lo compraba. Si lo compraba refurbished y demás, pues te sería un poco más barato. Y es que era la verdadera competencia para el iPad nuevo. Por lo tanto, ahí está, sí, se explica claramente. Sí, sí. El corte que hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, el tema del 3S es que es un teléfono que están vendiendo un montón todavía. ¿Sí? O sea, que están vendiendo mucho, que lo están vendiendo como teléfono de entrada en muchas compañías. Entonces, es que le dan soporte, le dan vida y seguirán vendiendo todos los que quieran. Yo creo que el 3S, si no lo quitan de la venta cuando saquen el iPhone 5, seguirán vendiendo mucho como teléfono de entrada. Es decir, es un terminal estupendo. Para gente que hace, pues, la gente que te he descrito, que es su teléfono, que funciona, que hago las fotos, que veo, que tengo mail y tengo perfectamente. Para mandar mensajes gratis y demás, con eso son felices. Y son teléfonos que funcionan realmente bien. Cierto. Petit malo. Probando cosas de iTunes, he encontrado que el límite de cuentas que puedo sincronizar con de aplicaciones que puedo sincronizar en el iPhone son 5. Es decir, si tú en tu dispositivo solo puedes tener aplicaciones de 5 cuentas diferentes. Cuentas Disney. Es decir, una de las limitaciones que casi todos sabemos es que cada cuenta puede estar en 5 ordenadores distintos. Ajá. Pero la limitación que quizá no sabíamos, yo me encontré con este bonito aviso no hace mucho. Otra limitación es que en cada dispositivo iOS puedes tener hasta 5 cuentas distintas, sí, aplicaciones sí. De 5 cuentas distintas. Si sobrepasas eso, ya no vas a poder usar. Te dicen que... Se me dio el aviso hace poco. Pues yo lo he descubierto hace poco porque tiene aplicaciones mías de la cuenta americana, tuyas, tuyas de la cuenta americana. Sí. Después tiene aplicaciones de Sonia, después tiene aplicaciones de Jesús. Y un día me junté con más de... Digo, tengo que prescindir de alguna. Y se metió esa situación. ¿Qué más? Bueno, pues desde problemas con el cambio de password que tuve, o sea, de no reconocerme el password propio iTunes desde mi cuenta. ¿Por qué fue al final? ¿No lo has descubierto nunca? No descubrimos cuál era el problema. Es decir, es que no lo sé. No sé si es, yo sé que una cosa es que tú tengas instalado algo en varios dispositivos, otra cosa es que tú accedas a tu cuenta. O sea, a tu cuenta debería dejarte acceder. Aquello no nos dejó. Lo curioso era que, por ejemplo, él sí podía meter mi cuenta en su iPhone y en su iPad y bajar aplicaciones sin problema, pero lo que no podía hacer era poner la cuenta en su iTunes. Qué curioso. ¿Era un PC? No, un Mac. Un Mac. Así que... ¿Y no había superado el límite de 5 ordenadores en tu cuenta, ¿no? Que va. Es rarísimo eso. Ya me lo contaste y yo no supe darle una explicación a eso. Bueno, pues dándome avisos de password, tal, al final lo que hice fue cambiar el password. Y bueno, pues dolor de cabeza para poner en orden FaceTime, InMessage, toda esa historia. Sí, sí, sí. Que me volvió loco porque lo configuré una vez bien en su día y ya no lo toqué durante muchísimos meses, ¿no? ¿Qué más? Cosas como... Esto me pasó hace tiempo y creo que te lo conté, pero problemas con el 3G. Cuando estás buscando cobertura y no encuentra cobertura 3G, de repente el teléfono empezó a calentarse de una manera brutal. Ajá. Y o sea, llegó hasta un punto en que lo puse en carga y no cargaba. O sea, consumía más batería de la que era capaz de cargar. Nada, me tocó reiniciar y solucioné el problema. Estos son los problemas estos de la cobertura y supongo que algún cuelgue que tuviera la aplicación. Por cierto, ¿con qué operadora estás ahora mismo? Ahora estoy con Pepefón. ¿Con Pepefón sigues? ¿No, sí, no, sí. ¿No habías pedido el cambio otra vez a...? No, estuve en Yoigo, me pasé a Pepe con la intención de volver a Yoigo para hacerle una jugada y sacarle un terminal por aquí para regalar a la familia, pero al final estoy tan a gusto en Pepe que me quedo en Pepe. Que te quedas en Pepe, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Salvo algún problema que he tenido alguna mañana, bueno, en algún momento en el que me pone sin servicio, y mira, dice sí, como que sin servicio... Ajá. Y me toca, a lo mejor apago y enciendo o pongo un momento el modo avión. Eso, pues yo lo achacaba aquí en mi pueblo, donde las comunicaciones son muy malas, y hacía lo mismo, apagaba y encendía y volvía. Pero ya veo que no, que en Córdoba capital también no ocurre, ¿no? Sí, sí, pasa. Entonces yo te digo, yo no creo que sea un problema tanto de Pepe como de propio iOS. Esa es mi sospecha. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No lo sé. Yo te digo, Gemma, por ejemplo, no me ha dicho que ella en algún momento haya notado ese problema. A mí me ha ocurrido, sí. O sea, sí. Pero lo achacaba a otras cosas, a la red, y no, quizás no lo sea así. Vale, cuéntame más cosas. Más cosas, por ejemplo, yo sé que tú eres un hombre que hace copias de seguridad. Sí. Un hombre que le gusta cifrar las cosas. Que por cierto, te mandé una aplicación que no hemos probado todavía. Tenemos que algún día darle una vuelta. No la probé por falta de tiempo, y cuando vi que no tenía equivalente en iOS, para mí dejó de tener interés. Que, por cierto, sobre eso tengo que contarte que... ¿Te acuerdas que hablábamos en su día de las que yo uso constantemente para encriptar? Krypton, Krypton X en el Mac y Krypton en iOS. Bueno, pues han sacado para Mac, a través de la Mac App Store, la equivalente, que se llama Krypton, ¿vale? Y me lancé a comprarla, porque hasta ahora había una versión que no se vendía, o sea, que te daban gratis y que se llamaba Krypton X para el Mac, ¿no? Uh-huh. Pues una mierda, directamente lo que han sacado a través de la Mac App Store. Te lo digo porque ahí está, vale. Si lo quieres probar, lo probarás. Sí. Y entenderás por qué cuando lo pruebes. Es decir, no te permite, te mete todos los archivos encriptados en una carpeta que no se sabe dónde está. Digamos que lo llaman, no me acuerdo cómo lo llaman, y solamente puedes acceder a tus archivos encriptados a través de esa carpeta fantasma que solamente ves a través de la aplicación, cosa que a mí me lo hace totalmente inusable, porque lo que a mí me interesa es encriptar lo que subo a internet, no lo que está en mi ordenador. Para eso tengo otros medios mucho más eficientes. Sí, sí. Entonces he vuelto al Krypton X de toda la vida y me da mucho mejor rendimiento. Así que dedícale un tiempo para ver cómo no hay que hacer las cosas. Dropkey, que yo lo vi la oferta, no sé, vi por ahí un tweet y me lancé, lo probé, estaba gratis, y digo, pues me lo descargo. Vi el vídeo de promoción y la verdad es que... Es decir, si para lo que nosotros hacemos en un momento dado, que diga, bueno, pues yo quiero tener un chat un poco privado, o quiero mandar un mail y que esto esté cifrado de alguna manera, pues básicamente lo que hago es que yo te doy mi llave, tú me das tu llave, y todo lo que nosotros nos mandemos lo vemos solamente nosotros, no lo ve nadie más. Entonces, me pareció una forma curiosa de implementarlo. Te digo, tenemos que probarlo para ver realmente en uso cómo le resulta de cómodo. Pero yo, por ejemplo, hace igual dos, tres semanas, yo utilizaba Espionaje, la versión segunda del programa, y la verdad es que yo quería una solución para yo poder encriptar mis carpetas dentro de mi equipo. Vale, recuerda lo que es Espionaje y para qué lo... Espionaje, básicamente, lo que te hace es que te monta carpetas, tipo volúmenes, ¿no? En las que tú cifras el contenido de esa carpeta lo cifras con un password. Entonces, si tú vas desde el Finder a esa carpeta, no ves nada, pero si montas esta carpeta y la montas y pones tu password y demás, es decir, se te abre como una carpeta normal del Finder. Es decir, eso es lo que tú ves. Vale, pero viene a ser lo mismo que haces con utilidad de discos, entonces. Ahí está. Esto lo, discos, pues, lo que pues te hace es que mismo. Te pone una cara amable y te gestiona de manera vistosa y de manera inteligente, te gestiona todo esto. Entonces, bien. Tú solamente tienes que acordarte de poner una clave maestra y se acabó. Y ya no tienes que hacer nada más. Y si después quieres coger y ponerle clave específica a cada una de las carpetas que tienes dentro, se la pone. Y vive y navegas con eso. Puedes elegir que se automonte al principio de la sesión, con lo cual yo lanzo mi programa, o sea, arranco mi equipo, meto el power y automáticamente me monta los volúmenes que yo tengo y ya está. Ajá. ¿Para qué me sirve esto? Pues esto, por ejemplo, me sirve para, yo qué sé, pues alguien que llegue a mi equipo y quiera ver algo que no tiene que ver, no lo va a ver. No tengo por qué impedir el uso de mi equipo, pero no quiero que se vean todas las carpetas que están dentro. ¿Cuándo te es esto útil? Pues esto te es útil cuando tienes que llevar tu equipo a un SAT, por ejemplo. O trabajas en un sitio donde trabajas con otra gente y hay cosas que de trabajo o personales que no quieres que tus compañeros vean. Y sabes que en algún momento van a tener acceso a tu ordenador. Básicamente eso, es decir, una interfaz, es decir, te permite cifrar las carpetas que tenemos dentro del Mac. Es decir, tú puedes, por ejemplo, alguien puede acceder a tu cuenta, puede acceder a tu usuario, pero nunca va a ver lo que tengas dentro de esas carpetas cifradas. Uh-huh. Y bueno, pues decir, la interfaz que tiene, pues, es decir, te ayuda a controlar y a gestionar todas estas imágenes de disco, todas estas carpetas secretas. Y hace, digamos, que todo esto ocurra de manera transparente. ¿Y cuál era el problema entonces? ¿Qué es lo que tú pedías que no tuviera esa aplicación? No, lo que yo pedía es básicamente lo que da. Es decir, yo lo que quería era esto. Es decir, una manera sencilla de gestionar volúmenes y de que yo no tuviera que hacerlo. Es decir, eso era para el Mac exclusivamente. Es decir, no, si ese volumen, si lo subes, si es que puedes a un sistema, a Dropbox, por ejemplo, no podrías verlo desde iOS, imposible. Hombre, desde iOS no. Desde iOS entiendo que desde iOS no puedes verlo. Es una cosa que no he hecho, pero vamos, esto, o sea, funciona solamente en Mac. Problema de Dropbox, el problema que tenemos con Dropbox y con servicios similares es que no puedes abrir en dos equipos al mismo tiempo la carpeta. Uh-huh. Porque siempre vas a tener problemas de corrupción, problemas de cambios que no se producen. Entonces, a nivel interno, o sea, ¿es posible funcionar con Dropbox? Sí, si lo haces desde un solo equipo va a tener la certeza de que nada se va a perder, pero si lo haces desde más de uno, pues va a tener algún problema. En local, en local funciona de manera extraordinaria. Y nada, pues tenemos, creo que, no sé si este es uno de esos programas que tenemos por ahí, alguna licencia para... Sí, vale. Así que ya veremos qué hacemos con ello. Tenemos licencias, ¿no? Sí. De espionaje. Es como Navidad y mi cumpleaños. Hay aquí un gran regalo. La gente de Tau Effect, de espionaje, nos cedieron unas licencias para probar. Y tenemos por ahí algunas que no hemos utilizado. Así que, pues nada, yo supongo que primero que deje un comentario, ¿te parece? En el blog. Y nos pide la licencia de espionaje, se la damos. Perfecto. Perfecto. Supongo, Manolo, aquí hago otro inciso, cortarás, editarás, porque yo voy como a ciegas ahora mismo, como el que está en la oscuridad, no he escuchado nada de lo que has dicho. ¿Pero qué pasa, Felipe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué boicot es este? No hago nada, no hago nada y nadie tira de mi conexión. Debe ser que el plugin ese de Google falla, porque algo he intuido que vamos a dar licencias, pero no sé en qué condiciones, pero bueno, queda dicho. Vale, perfecto. Vale. Esto no lo corto, Felipe. Vale, como tú quieras. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues he seguido probando aplicaciones porque he estado intentando hacer mis búsquedas dentro de mi Mac, hacerlas un poco más sencillas, hacerlas un poco más completas. Y bueno, aparte de haber aplicaciones como Found, que no he probado y que te lanzo el guante para que lo pruebes, lo está en la Mac Apple Store. Y es una aplicación gratuita, al menos cuando yo la vi. Esta aplicación te sirve para encontrar documentos que tengas en tu nube. Es decir, lo que tengas en Dropbox, lo que tengas en Google Drive, en estos sitios. Tengo mucho interés en que me cuentes eso porque no lo he podido probar tampoco y me lo recomendaste. Pero sí, es un tema que me gusta especialmente, que me interesa. A ver, el concepto es... tienes unos documentos, no solamente en tu ordenador, sino en la, como decías, en Google, en otros, en el Google Drive, en otros servicios, y es capaz de buscar en todos esos documentos. Ajá. Eso es lo que hace, te digo. Esta aplicación, esta es, ¿sí? De todas, la que menos he probado. Es decir, esta, la vi, digo, esto a Philip le tiene que gustar porque Philip sube muchísimas cosas a la nube y las tiene por ahí desperdigadas y que en un momento dado pues sepa qué es lo que tienes en cada sitio. Found, que yo sé que eso, que tú tienes un montón de cosas puestas por ahí por la nube y que sí eres el que está más interesado en tener localizado dónde está cada cosa, en qué servicio lo tengo, dónde hay copia de una y de otro. Y por eso pensé en ti. Yo digo, yo lo bajé, lo lancé, lo probé un par de veces y lo quité de medio. Mi idea era utilizar etiquetas, utilizar tags y con esto tener controlado todo el... digamos, todos los archivos que yo iba produciendo y generando aquí en mi Mac en local. Entonces, tenía tres alternativas. Yo lo que sí buscaba era que todas fuesen compatibles con OpenMeta, que es un, bueno, pues, digamos, es un tipo de etiqueta que sería compatible con todos los sistemas. Es un tipo de etiquetas que utilizan en Google. Y, bueno, estaba en el hub este de Google. Y, bueno, pues... Es decir, si yo migro mis datos de un sitio a otro, o utilizo un programa o utilizo otro, que mi etiqueta sigan valiendo. Entonces, eso fue lo que me dio por probar. Estuve probando Punakea. Nos dieron una licencia para probarlo. También nos dieron otra de Bonzinc. Y nada, pues estuve por esas dos fueron las que estuve probando. Además de Tagit, que es una alternativa que hay gratuita y que también utiliza OpenMeta. Lo bueno es que tú puedes coger y taguear los archivos con estas aplicaciones, con cualquiera de ellas, y son accesibles desde cualquiera de ellas. Entonces, pues ya es cuestión de que tú busques la interfaz que más te gusta, que más te conviene, que más se adapta a ti. Y bueno, pero pues, luego el buscador de Google, es decir, estás en Google Drive y usas el buscador, ¿es capaz de usar esas etiquetas para tus búsquedas o no? Como el buscador de Google Drive. Es decir, estos son programas diferentes. Es decir, por una parte tiene Found y esto que sería un complemento. Te entiendo. La etiqueta son etiquetas de Spotlight, básicamente. Es decir, es como... Vale, pero entiendo que modifica el archivo y pega esas etiquetas en cada archivo. ¿O es solamente dentro de la aplicación? No. Las pega al archivo. Porque, es decir, vale, tú, las pega al archivo. Entonces tú subes esos archivos a Google Drive, ¿vale? No lo he subido. Vale, no, evidentemente. Pero vamos a imaginárnoslo. Subes esos archivos a Google Drive y Google Drive, como es de Google, tiene lo que mejor tiene, entre otras cosas, es un buscador. Entonces tú le pones ahí una etiqueta. ¿Es capaz Google Drive de usar esas etiquetas para buscar archivos? Es decir, has subido unos archivos a Google Drive que son podcast y tú buscas luego en Google Drive con el buscador podcast y te los saca. Pues te digo, no lo sé por qué no lo he hecho. Es decir, yo mi intención de hacer esto, o sea, por lo que probé Found y después me decidí finalmente por estas cosas, que era lo que ya venía probando antes, es porque yo realmente en la nube no tengo muchas cosas. Es decir, las cosas mías que están en la nube son las fotos y las cosas mías que están en la nube son las cuatro cosas que tengo dentro de Dropbox. La pregunta te la hacía porque, lógicamente, desde que subo todo encriptado, Google no me busca más que en los nombres de los archivos. No es capaz de entrar dentro de lo que está encriptado, lógicamente, para buscar. Entonces, me interesa poder poner etiquetas, aunque el trabajo sería tremendo. Brutal, no quiero pensarlo. Sí. El trabajo grande. ¿Y lo has hecho con No lo he hecho con todo. Ajá. Es decir, he ido haciéndolo un poco de manera genérica, un poco facilitándome las búsquedas posteriores de cosas. Pero, o sea, hacerlo con todo es una locura. Y sobre todo si no tienes un árbol de etiqueta definido y claro. O sea, bien diseñado, evidentemente, hay que empezar por ahí. Pero es algo que deberíamos hacer. Es decir, lo de las etiquetas, digamos, que se ha puesto de moda y se lleva muy bien en temas de fotografía. Y sin embargo, debería ser con todo, evidentemente, porque facilita muchísimo luego. Yo con Spotlight no tengo problemas, porque Spotlight es muy bueno y te encuentra de todo en... Pero desde el momento en que, como te decía, encriptas y subes algún servicio, ahí ya sí que no encuentras nada, lógicamente. O vas a tiro hecho o ya no encuentras nada. Con etiquetas sí, ahora que el trabajo evidentemente es bestial. Si tienes que empezar a etiquetar los archivos de años, se me antoja imposible. Hombre, tiene que haber un momento en el que tú digas, bueno, pues hago parto de cero a partir de aquí, y a partir de aquí todo lo que yo vaya generando es lo que yo voy etiquetando. Y pero te digo, más que la interfaz a través de la que lo haga, lo que sí tienes que tener claro es el árbol de etiquetas, porque tú no puedes etiquetar de 14 maneras diferentes, porque si no las etiquetas no valen para nada. No valen para nada, así, evidentemente. Yo entiendo que sí, si tú le pones 15 etiquetas a un archivo, pues vale, estará muy, muy, muy bien localizado. Pero yo entiendo que son demasiadas etiquetas. Entonces, sí, tener una nube de etiquetas de 300 etiquetas para todo lo que tiene en tu disco duro, al final tarda mucho más tiempo. Entonces tienes que, sí, o bien por franjas de tiempo, decir, pues esto pertenece a trabajo, pertenece a tal año o pertenece a tal cliente, y lo tengo un poco puesto así. Es decir, no sé, es decir, yo he intentado cuando he estado haciendo estas cosas ser lo más restrictivo posible y utilizar la mínima indispensable. Que yo sepa, por ejemplo, pues yo qué sé, pues estos son cosas de la casa del año 2010 y voy ahí del tirón y lo encuentro. Porque, o sea, es más sencillo esto que crearte una jerarquía de carpetas y navegar por ella. Porque un archivo sí puede estar en... O sea, tú el archivo lo tienes solamente en un sitio, pero al utilizar la etiqueta lo puedes ver desde varios puntos de vista. Sí, es decir, el archivo está en el mismo sitio, pero tú puedes buscarlo o bien por año, o bien por contexto, o por proyecto. Es decir, de esa manera digamos que te resulta mucho más sencillo. Sí. Y te digo, si bien la opción de Tagit, que es la más simple, que es simplemente añadir esa etiqueta y cuando hagas una búsqueda con Spotlight te aparecen esas etiquetas y son más localizables. Después tiene interfaces creadas a tal efecto, como tiene la de DevonThink, que sería más como una especie de Evernote, o sea, que te instala un montón de cosas en tu equipo y demás, que fue quizá lo que menos me gustó, aunque sí me parece una solución muy, muy buena. La que más me gustó fue la de Punakea, que te ofrecía una estructura de tags con una ventana tipo la del Finder, es decir, una cosa a la que estamos muy acostumbrados, o sea, una vista tipo la librería de iPhoto. Entonces tú tienes tu árbol de etiquetas, lo tienes ahí, pasas de una etiqueta a otra, haces búsqueda, tienes forma de localizar qué archivos están sin etiquetar dentro de una carpeta determinada. Entonces, pues tú sabes lo que va generando y esto, pues lo guardo, no lo guardo, lo borro o lo archivo. Y si lo archivo, tiene que ir etiquetado. Entonces, si tú creas este hábito, y lo verdaderamente difícil ahora mismo es que te crees ese hábito, haciendo eso es muy sencillo. Pero te digo, plantearte, pues yo tengo 6 años de ordenador, digamos. Tú que llevas, pues no sé, igual 20, 25 años, plantearse etiquetar trabajos de hace 20 años imposible. Me parece... Si no he terminado de etiquetar las fotos, ¿cómo voy a hacer con todos los archivos? No, esto tiene que ser un trabajo del año, que tú digas, bueno, pues este, sí, y lo mismo que me apunto al proyecto de leerme. No, hombre, pero igual que dices a principio de año, voy a perder 5 kilos, voy a dejar de fumar y voy a ir a correr todos los días, pues dice, venga, pues a partir de este año voy a etiquetar todos mis archivos y voy a ver cómo realmente funciona esto y me facilita cosas. Por supuesto. Pero cuidado, o sea, las etiquetas son fantásticas, evidentemente, si las usas bien, pero puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? O sea, si no está bien etiquetado, si es un caos, al final te saca resultados que te hacen perder más tiempo que otra cosa. O sea, que hay que pensarlo bien eso. Hay que afinar. Entonces, la manera de afinar es esta, es decir, que tú etiquetes en base a una estructura que tú hayas sacado con lápiz y papel, y que sepa, o sea, que digamos que lo simplifique lo más posible para que vaya siempre de la misma manera. Entonces, así lo consigue. Yo creo que tienes que tener claro este esquema, y una vez que este esquema lo tienes resuelto, cualquier cosa que hagas va a funcionar. Vale. ¿Alguna cosa más has probado? Así que... Pues mira, hablando de fotografía, hemos probado JPEG Mini, que era un servicio que inicialmente había por internet, ¿no? Y que, bueno, pues que lo que hacía era que tú subías una foto a su página y ellos lo que te decían es que si la foto era en JPEG y que estaba dentro de unos parámetros, ellos podían reducirte el tamaño de la foto sin pérdida de calidad hasta 5 veces. Entonces, yo esto lo probé un par de veces o tres, lo típico de que tengo que subir una foto a Facebook o a Twitter o a algún sitio así, o quiero mandarla por correo y quiero que pese poco. Yo cogía la foto, la subía a este servicio, me la convertía, digamos que en principio como servicio de internet lo utilicé poco porque era incómodo, pero es decir, siempre es mucho más sencillo una aplicación local donde lo haces todo del tirón, es decir, todo sucede en tu ordenador. Lo probé unas pocas veces, pero o sea, si no me gustaba utilizarlo a través de web, sí supe que, digo, esto cuando saquen la aplicación es una cosa que yo quiero probar en profundidad sí o sí. Y la verdad es que el software es impresionante, es decir, reduce el tamaño realmente, o sea, fotos de entre 2 y 17 megas, te la reduce. Ajá. Y te la reduce 5 veces. Sin pérdida de calidad. Sin pérdida de calidad. Esto se lo tienes tú que proponer a Sonia, que alguna de sus fotos que tiene la exporte a JPEG y, vale. Y que JPEG vea. JPEG Mini. Sí, vale, sí. Vale, vale. JPEG Mini es brutal. Si tienes problemas de espacio... ¿Es de pago la aplicación? La aplicación es de pago, no recuerdo cuánto cuesta, porque tuvieron la gentileza de dejárnosla probar. Y no recuerdo exactamente cuánto cuesta, pero te digo, si tienes un problema de espacio serio, con esto, o sea, la aplicación te muestra, o sea, tiene una interfaz muy, muy simple, muy sencillita, te muestra la cantidad de megas que te ha ahorrado en espacio, pero vamos, para probarla sin que nos cueste nada, tan sencillo como irnos a su página web, allí te puedes usarla registrándote o incluso sin registrarte, y subes una foto, y si está por dentro, digamos, o sea, si es un JPEG y está en estas resoluciones que te dicen ellos, en esos tamaños que te dicen ellos, puedes probarlo y ver qué tal queda. Yo te digo, el resultado es espectacular. Tú lo miras y son, es que son iguales. No hay pérdida de calidad. Mm-hmm. Perfecto. Vale, pues queda apuntado. Estoy seguro que tenés mil cosas más que contarme, pero se me acaba ya el tiempo. Ya ha llegado el tiempo, ya llegó el momento, Felipe. No sé si teníamos por ahí también unas invitaciones para algún tracker que tenías, pues sí. Que estamos en disposición de regalar también, hoy aquí, estamos que lo tiramos, ¿no? Al primero que mande una lata de caballa He metido la pata, sí, hay alguna por ahí, ¿no? ahí. Pues nada, te digo, el primero que mande una lata de caballa aquí a mi domicilio tiene una invitación para HD o en su defecto una lata de Bonito del Norte allí a tu casa, Madrid. Vale. Tenemos 10 invitaciones de HD y 10 invitaciones para Tirimate. Así que nada, a vuestra mano lo dejamos, es decir, tratad de no abusar, pedid solamente de una, pedid solamente del otro. Los primeros que comentéis y nos lo pidáis en el post que acompañará este episodio, pues nada, ahí podéis pedir vuestra invitación para uno de estos trackers. Muy importante, no hace falta que digáis que venís de parte de charla, pero leeros las normas. O sea, es muy sencillo, así se evitan los baneos, los malentendidos y demás. Sí, porque son muy estrictos todos esos. Sí, esta gente es bastante estricta. Entonces, solamente respetando el tema de compartir durante 2 días, 3 días, en función de qué tracker sea, leerse las normas, bajando los archivos que se pueden bajar de manera sin coste ninguno o penalización ninguna de ratio y demás, pues lo que es el Free Leech o los Gold o los Silver, con eso conseguí estar dentro del tracker, ver cosas de buena calidad, en HD o como queráis. Perfecto. Nada más. ¿Cuándo se producirá la magia de nuevo, Felipe? Espero que pronto y espero que podamos tener invitado, quizá, que nos cuente cosas interesantes. Sí. Tengo por ahí unos pocos de guantes tirados. Ya parece que han recogido uno. Excusándose un poco porque van de vacaciones. Después tengo por ahí... Sí, no digamos quién es. Este señor. Ahora me lo dirás cuando dejemos de grabar. Pero también tenemos por ahí a gente que nos tiene que hablar sobre news. Tenemos por ahí... Estaba Kim por ahí con ganas de hablar, pero no se ha hecho vivo más. Así que volveremos a mandarle un mail. Tengo por ahí a Osimar también con ganas de que echemos un rato. Ah, sí, hace tiempo. Estaría muy bien. Sí, perfecto. Pues, tenemos un montón de cosas. Tenemos invitados, sí. A ver si... se produce pronto, si podemos coincidir pronto, espero que sí, la semana que viene tenemos que intentarlo. Bueno, pues que te vaya bien ese nuevo contratazo que te acaban de dar. Ya verás, 15 días. He vuelto a los 20 años, Filip. Y que espero que no hayas perdido todo lo que ya sabías, ¿no? No, esto es como montar en bicicleta. La primera tarde irá un poco regular, pero después ya te... Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, muy importante, Filip, Dropbox, esa aplicación que tanto te gusta, se ha actualizado para iPhone y trae alguna novedad. Así que deberías de echarle un ojo. No, vale, lo haré. Cuéntame algo, me dejas preocupado. Pues nada, ¿para bien, para mal? Sí, para bien, para bien. Para bien sobre todo porque podemos subir fotos directamente desde la aplicación de iPhone. Eso dice que nos va a aumentar la capacidad en 3 gigas. Hasta en 3 gigas. Algo leído, sí. Pues eso es una cosa que ya hubo en el pasado en la beta pero, y que ahora parece que llega. Eso por una parte. ¿No funcionaba o he sí, querido sí, sí. leer por ahí? Sí, sí. Funcionó. Vale, vale. En su momento funcionó. Lo que estoy por ver es no, en su momento sí lo hice. Digo que creo haber leído por ahí que la gente había probado lo del iPhone y no iba, que habían no les daba más capacidad. O... Pero la actualización es reciente. O sea, la actualización es de hoy, de anoche, de ayer. O sea que esto, vale. Estamos ahora mismo en proceso de prueba, a ver qué tal pasa, qué pasa si subimos y cargamos fotos, a ver cómo aumentar. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues hasta pronto y nada, ve preparando temas, que bueno, no hace falta, hay una lista muy larga. Y... ¿Con todo lo que tienes tú que contarme? Sí, tengo muchas cosas, sí, a ver si cuento ya por fin. Venga, Felipe, hasta luego. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. En icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.